Bueno, pues empezamos otra vez con el tema de... Pero no sabe cómo. Bueno, pues... A mí no me preguntes. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción de la historia de Radio Onda Expansiva, que es una radio que, como ya sabéis, emite a través de Internet. Y celebramos hoy el segundo aniversario. Comenzamos, o se comenzó desde el 2008. El 1 de enero de 2008 se puso el primer post en el blog, se hizo el primer programa. Y es una radio que, bueno, tiene una historia y que parte de un proyecto que se ha ido modificando y que ha tratado de, pues, de transmitir diferentes ideas críticas o ideas diferentes a la ciudad de Burgos. Vamos a ver. Hola. Bueno, nos habíamos planteado antes que era una radio libre y entre las diferentes cuestiones que hemos comentado, que se habían comentado, es que era una, es una radio que, sin estar ligada a instituciones, a elementos comerciales, a partidos políticos, emite casi la mayor parte de las veces sin licencia y que normalmente está gestionada por un colectivo de forma asamblearia. No es una radio que recibe dinero, no es una radio por la que la gente se está ganando la vida. Y bueno, eso es lo que pretendía ser Radio Onda Expansiva. Recogía un poco el testigo de cuando en los años 90 comienzan estas radios libres, sobre todo en lugares como Madrid y Barcelona, aun cuando hay también en ciudades más pequeñas donde existe. Y lo que nos planteamos fue... Y lo que nos planteamos fue poder realizar también una radio libre en Burgos, porque habíamos comentado que proyectos como los que existen en otras ciudades pues no existían en Burgos. Hemos comentado que a nivel de radios comunitarias, pues organizaciones juveniles han estado realizando algunos proyectos, en concreto la JOCE, pero desde nuestro punto de vista, o por lo menos desde el punto de vista de Radio Onda Expansiva, quizás este no sería el concepto propio de radio libre, en tanto que depende institucionalmente de un ayuntamiento, etcétera, etcétera, aun cuando pueda ser un trabajo que hagan interesante y sin entrar a valorarlo, sino que simplemente, desde nuestro punto de vista, eso no sería una radio libre, aunque sí es una radio comunitaria, etcétera. Y bueno, pues Burgos es una ciudad que tiene muchos peculiares. Muchos sois de, venís de Palencia, de otras ciudades de este sitio que se llama Castilla o Castilla y León, y bueno, pues tienen sus complicaciones, y es que pues quizás que los proyectos empiecen a andar son bastante complicados. Entonces nos planteamos que para poder realizar una radio pues se necesitaba comprar un material. Entonces nos fuimos hasta Alcoy, que es un pueblo de Alicante, y la gente de la radioactiva de Alcoy pues nos vendió el emisor, la antena. Otra gente de Madrid que participa en una radio comunitaria que se llama Radio Almenara nos proporcionó también el cable para poder emitir, pero teníamos el equipo preparado, pero nos faltaba una cosa, y es dónde poder poner ese equipo, dónde poner la antena, dónde poder poner el equipo para poder emitir. Yo creo que esta imagen a muchos os resulta familiar. Pues en este espacio es donde se quiso... En un primer momento hubo un tiempo donde se pensó que, aprovechando la altura de este lugar, de este mítico espacio ya desaparecido, pues poner allí la antena y poder emitir. Y además es un espacio que está en Capiscol Gamonal y que podría tener bastante interés. O sea, ser una radio que transmitiera ideas, que ayudara al colectivo que estaba gestionando ese local, pero que también participaran vecinos, etcétera. Claro, por desgracia, este local, como ya sabéis, pues desapareció. Y al desaparecer el local, pues en parte se paraliza el proyecto de poder emitir desde este sitio. ¿Se paraliza el proyecto de la radio? Pues de momento no. Pero la otra alternativa que se plantea es, si no se puede emitir a través de las ondas porque falta el lugar donde poder colocar el pincho, que es fundamental la altura, que es fundamental la estabilidad, etcétera, etcétera, pues emitir a través de la red. Y entonces se planteó la posibilidad... fijándose en otra serie de programas que ya emitían a través de Internet, poder hacer algo parecido tomando a Burgos como lugar de referencia o como lugar donde la temática iba a estar presente. ¿Y qué se necesita para emitir a través de Internet? Bueno, quizás a algunos de los que estáis aquí os resultan familiares varios de estos símbolos que tenemos aquí. Pues lo primero quizás es un blog, una web, que bueno, aquí tenemos este signo que es el de WordPress. Hay blogs que tienen desarrollo en WordPress, que es un sistema de elaboración de los blogs. está el famoso Blogger, aunque luego en el taller práctico vamos a explicar cómo Blogger y la radio a través de internet no se acaban de llevar del todo bien. Tendremos que elaborar un podcast y vamos a ver cómo posteriormente lo podemos ir difundiendo. Pero lo que nos planteamos desde Radio Onda Expansiva es tratar de hacer el programa emitiendo únicamente a través de la red. Tiene varias cosas, positivas y negativas. Negativo, pues que, claro, no emites desde la onda y la gente que no tiene acceso a internet no te puede escuchar. Lo positivo es que tú emites o haces el programa desde Burgos, desde Polonia o desde Ucrania y te pueden escuchar en cualquier lugar del planeta. El problema es eso, que hoy por hoy quizás el acceso a internet es todavía no tan mayoritario como el acceso a la radio. Las cosas son así, hay que valorar, y de momento ante la imposibilidad de poder emitir a través de las ondas, pues se hizo a través de internet. ¿Y cómo, qué paso se dio? Bueno, pues en Burgos existía ya un portal o un blog contrainformativo que se llamaba Diario de Burgos con V, que era un blog pues que era referente para varias luchas sociales, para el movimiento libertario, o por lo menos para las temáticas de reivindicación. Entonces, desde Radio Onda Expansiva nos pusimos en contacto con esta gente, porque era gente a la que consideramos compañera, etcétera, etcétera, y les pedimos que nos proporcionaran un soporte digital donde poder establecer nuestra radio. Es decir, que a través de su servidor nos elaboraran un blog para poder realizar la radio. Entonces, el blog de Onda Expansiva está de alguna manera relacionado con Diario de Burgos porque emite a través de su servidor. Claro, son proyectos independientes, pero de alguna manera se correlacionan. Diario de Burgos pues habla de la contrainformación a nivel de Burgos, de otros lugares, etcétera. O también, bueno, vuelvo a repetir, hay muchos que sois de aquí de Palencia y también toca temas de Aranda, de Miranda, y como son gente con la que compartíamos ciertas perspectivas, pues se ha elegido Diario de Burgos. Esto que veis aquí es el logotipo que hasta hace relativamente poco estaba utilizando Radio Adoquín, que también es conocida como Radio a las Barricadas, que ha sido, o hasta la fecha, porque ahora han dejado de funcionar y desconozco el porqué, ha sido un lugar donde se agregaban diferentes radios que emitían a través de internet y tenían un programa que de forma instantánea todo lo que iba apareciendo lo subían y era un agregador. Hasta el momento, o casi desde el inicio, Radio Onda Expansiva ha estado participando en este proyecto, pero mucho me temo que están ahora reformándolo porque ha dejado de estar visible, y si nosotros ahora nos acercamos a internet y nos queremos meter en radio a las barricadas, no funciona. Ahora mismo está sin funcionar. Pero bueno, comentaros que también, además de Diario de Burgos, a las barricadas fue uno de los servidores que ayudaron al inicio de Radio Onda Expansiva. Y bueno, pues entonces con el servidor, con esta web de Burgos y con la ayuda también material de A las Barricadas Radio, tenemos de decir que para empezar a funcionar los primeros programas también tuvimos bastante ayuda de una radio que emitía a través de internet también en Granada, que es La Bella Durmiente, que muchas de los detalles técnicos que quizás son un poco, no complicados, pero sí un poco laboriosos, nos lo resolvieron esta gente, que de momento tampoco emite, sin que yo sepa por qué, pero hay que quede constancia, el micro quedará grabado, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué temáticas son las que se han tratado desde Radio Onda Expansiva? Bueno, pues aquí hemos coincidido en parte con los diferentes movimientos sociales o un movimiento libertario que existe en la ciudad. Una que ha sido quizás uno de los ejes vertebradores del proyecto ha sido el tema del Ladio Perlado. Sería muy largo de explicar, pero yo me imagino que muchos de los que estáis aquí ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. El Ayuntamiento de Burgos quiso construir un parking en la avenida del Ladio Perlado, allá hace ya casi 4 años. Los vecinos de la zona de Gamonal se negaron y empezó un conflicto urbanístico que terminó pues bastante catastróficamente, con disturbios por un lado, y bueno, se consiguió, la lucha vecinal consiguió que este parking no se realizara, pero también el triunfo vecinal también se saldó con una serie de procesados que, además, como ya sabéis, este año pasado se han estado realizando los juicios. Fijaros que en un primer momento, como veis aquí el recorte de prensa, el fiscal pide más de 11 años de cárcel para 7 encausados por los hechos del Ladio Perlado. Al final las sentencias han sido condenatorias, ha habido alguno de los compañeros encausados que ha podido resultar absuelto, pero de alguna manera nos indicaba cómo el Ayuntamiento de Burgos quería tomarse una venganza. Entonces el tema del adioperlado ha sido uno de los temas que más hemos tomado, porque yo, desde mi punto de vista, que he participado en esta lucha, me ha parecido una de las luchas más bonitas, más apasionantes, más enriquecedoras, etcétera. Y se han hecho varios programas al aire libre. Este es el programa que se realizó en el tercer aniversario, que se eligió la propia Plaza Roma, que es casi el lugar, el escenario donde se vivieron muchos de estos hechos. Y bueno, pues el equipo que veis aquí, que estamos ahora trabajando con él, se llevó a la plaza. Como veis, no es un equipo muy, muy profesional, pero es el equipo que tenemos para funcionar. Y pues se realizaron entrevistas con diferentes personas. Aquí vemos con un vecino del barrio, aquí un chaval pequeño que pasaba por allí y que nos contó alguna de sus vivencias. El año pasado, cuando se realizaba el cuarto aniversario, también nos plantamos, quizás con menor acogida, porque ya, claro, pasa el tiempo y la memoria se va perdiendo, pero es una de las actividades que de momento llevamos realizando 2 años y que, si el tiempo no lo remedia, y cuando digo el tiempo es el tiempo atmosférico, si no se remedia, seguiremos con ella, porque es una actividad que bueno, que es llevar la radio a la calle, porque ese es el futuro de la radio. Si te quedas encerrado o encastillado en un local, pues ahí no va a ir nadie a visitarte. La especulación urbanística también ha sido otro de los temas, otro de los hitos que se han tratado en esta radio. No sé si alguno de vosotros os resulta familiar este cartel. Bueno, es un cartel que hicieron los compañeros del blog Mórbido, y que, como veis, refleja a un cacique, a una de las figuras más controvertidas de la ciudad. Quisiera aprovechar también para decir que este es el cartel con el que se anunció una manifestación contra la especulación urbanística, y que a raíz de pegar este cartel, varias personas de colectivos sociales de Burgos fueron denunciadas. O sea, fijaros la importancia que puede tener este personaje para incluso llegar a denunciar, y además denunciar a estas personas sin llegarles a haber sido identificadas por policía, etcétera. O sea, daros cuenta de lo que pudo haber supuesto este cartel en una ciudad en la que, pues, esta persona, pues ya sabéis, tiene los medios de comunicación en su mano, tiene las empresas de la construcción y tantas otras cosas que seguramente a nosotros, pobres mortales de a pie, se nos escapen. Bueno, pues el tema de la especulación urbanística no solamente es este señor, también está... se ha estado siguiendo el desalojo que han sufrido los vecinos de Plaza Vega, las cuestiones del acoso urbanístico que han sufrido los vecinos de la calle Soria y de la avenida del, ahora no recuerdo exactamente el nombre, que por parte de Caja Burgos estaban de alguna manera siendo obligados a desplazarse, etcétera, etcétera. O sea, que la especulación urbanística ha sido uno de los grandes temas que Radio Onda Expansiva ha llevado, porque es uno de los grandes temas de la ciudad, eso no cabe duda. El Plan Bolonia y las luchas estudiantiles. Aquí se ha repetido también la misma operación. Si la Facultad de Humanidades y Educación de Burgos se estaba realizando un encierro, pues lo que se hizo desde Radio Onda Expansiva es llevar allí el equipo de grabación y grabar un programa con las gentes que estaban participando en este encierro. Luego se ha estado realizando un seguimiento, se han realizado conexiones en directo con la manifestación, y es un tema que, bueno, a muchos les puede parecer una lucha, no lo sé si reformista o parcial, pero es una lucha que está ahí pendiente y que, por lo menos desde mi punto de vista, ha sido interesante y por tanto hemos tratado de llevarla. También es muy importante el proceso de Salónica. Yo creo que no hace falta explicar qué es el proceso de Salónica. Hay un compañero de Burgos que desde el 2003 está procesado en este caso por participar en una manifestación antiurbanización en Salónica, en la manifestación del 2003. Y este compañero fue juzgado en mayo de 2008 y actualmente tiene una condena que no es firme de 5 años. Entonces, estamos esperando a que se conozca la segunda fecha y Radio Onda Expansiva, la segunda fecha en la que se realizará otro nuevo juicio, y Radio Onda Expansiva pues ha tratado de seguirlo. Ha hecho entrevistas al abogado, ha hecho entrevistas a las personas que se desplazaron al juicio para poder participar en la solidaridad. Y es un tema también que es un tema importante porque, claro, igual que en el adioperlado, en este caso el ayuntamiento trata de vengarse de las personas que han participado en una lucha, en este caso el Estado griego pues trata también de vengarse con una serie de personas que fueron detenidas ese día arbitrariamente. tema fundamental también que hemos abordado desde Radio Onda Expansiva es el de la memoria histórica. Yo no sé si los que sois de Burgos reconocéis este edificio. Es el Ayuntamiento de Burgos, efectivamente. El Ayuntamiento de Burgos, que como veis, tiene una cosa muy curiosa aquí. Y es una cosa muy, muy, muy curiosa, que claro, nuestros queridos oyentes, que la radio se escucha y no se ve, no saben qué exactamente es, pero es una esvástica. O sea, lo estamos recogiendo una foto, yo calculo que será de los años 40, sin atreverme a decir la fecha, pero por lo menos desde 1936 hasta 1945... en alguno de estos años, en la que en el Ayuntamiento de Burgos tenemos la esvástica y, yo no sé si reconocemos esta otra bandera, la bandera italiana, ¿no? Fijaros, ¿eh? O sea, recuperar la memoria histórica, y se han hecho varios programas sobre este tema. Se hizo un programa, casi uno, fue uno de los primeros en el que se abordaba la represión franquista en Burgos. Y diréis, bueno, ¿y por qué? Si en Burgos fue, perdón, si en Burgos fue la capital de la cruzada y apenas hubo represión. Bueno, pues por eso mismo, porque se nos ha vendido, la historiografía franquista ha vendido que en Burgos no ocurrió nada, y es cierto que sí que ocurrió. Abordamos un programa en el que hablamos de una figura muy conocida en Burgos, que es el músico Antonio José, pero también abordamos el programa, también en este mismo programa abordamos la muerte de uno de los anarcosindicalistas o libertarios que existían en la ciudad, Nicolás Neira. Cabe decir, y os hago una primicia, ayer mismo grabamos un programa con la hija de este señor, con la ayuda de los compañeros de la CNT, y enseguida lo publicaremos. Es decir, una de las cosas que nos planteamos es recuperar la memoria, y además la memoria de aquella parte del movimiento social o del movimiento obrero que más se trata de ocultar, porque hay varios libros escrito sobre la represión al movimiento republicano, a los socialistas, etcétera, etcétera. Pero claro, el anarquismo sigue siendo la bestia negra, porque es menos recuperable, o su discurso es menos asimilable por las instituciones del Estado. Y este es uno de los programas que hicimos, y también otro de los hitos importantes fue cuando nos desplazamos a Miranda de Ebro, para hablar con uno de los supervivientes del campo de concentración que existió en aquella ciudad. Hablamos con Félix Padín, que es uno de los anarquistas que, tras ser capturado en plena guerra civil y después de un periplo por varios campos de concentración, campos de trabajo, batallones disciplinarios, etcétera, etcétera, terminó en este campo de concentración. Nos contó un poco su vida. Este es un señor que tiene actualmente ahora 93 años, pero de espíritu tiene 16 o 15, y nos estuvo contando pues cómo transcurrió todas estas experiencias, lo duro que fue todo aquello, y nos transmitió también un mensaje de esperanzador, de decir que bueno, pues que quizás el movimiento libertario, las ideas anarquistas pueden ser una alternativa de transformación, etcétera, etcétera. El tema de Granado y Delgado, que yo no sé si lo conocemos, pero como anteriormente voy a hacer un brevísimo resumen. Granado y Delgado son dos anarquistas que, estando en Francia, van a ser capturados en Madrid, en España, y condenados a muerte, acusados de una serie de atentados que no han cometido. Una serie de atentados con bomba, realizados en la DGS, la Dirección General de Seguridad, y en el edificio de sindicatos de Falange. Una serie de atentados que, además, con el paso del tiempo han sido reivindicados por sus autores materiales, porque están llevando a cabo un proceso de revisión del caso. Y el tema de Granado y Delgado a mí me interesa especialmente porque me parece un tema bastante, no lo sé, bastante llamativo. Ha sido uno de los temas que hemos tratado de realizar para mostrar cómo fue la historia del movimiento libertario, la historia de la resistencia del movimiento libertario contra la dictadura franquista, que también es una historia que no siempre se difunde todo lo que se tiene que difundir, etcétera, etcétera. Hablamos con una de las personas que en aquella época coordinaba estos grupos de acción de las juventudes libertarias, como es Octavio Alberola. También pudimos entrevistar al autor material del atentado en la Dirección General de Seguridad, Antonio Martín. Hablamos también con Stuart Christie, que es un compañero escocés que al año siguiente fue detenido porque transportaba una serie de cargas de explosivos para realizar también un atentado contra Franco. Y bueno, ha sido uno de los temas que hemos desarrollado. El 4, 5 y 6 de diciembre de 2009 se desarrolló en Madrid el séptimo encuentro del libro anarquista y desde Radio Onda Expansiva realizamos el seguimiento radiofónico del encuentro. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues lo que nos planteamos fue lo siguiente: realizar una serie de entrevistas a las personas que iban a realizar las charlas, etcétera, también a los colectivos y a las editoriales que se encontraban presentes en el encuentro, y también con la ayuda de los compañeros que estaban, con la ayuda del colectivo que se encarga todos los años de organizar el encuentro, grabar las charlas y poderlas colgar en nuestro blog para que aquellas personas que no habían podido ir al encuentro pudieran escucharlas. Entonces, bueno, pues fue una labor, fueron 2-3 días de auténtico trabajo maratoniano, pero bueno, hay un refrán castellano que dice que sarna con gusto no pica, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis una imagen, aquí se sentaba la persona que iba a ser entrevistada y esto fue lo que realizamos. Y bueno, tuvo bastante acogida. Vamos a ver si se convierte en una de las muchas actividades que se ofertan en este encuentro del libro anarquista. Y hasta aquí llegaría la pequeña historia de Radio Onda Expansiva que tengo preparada, la pequeña chapita. Ahora vamos a pasar ya a la fase práctica. Yo no sé si tenemos alguna pregunta. Vamos a ver, como tenemos aquí un micro, entonces... Yo tengo una duda, cuando has explicado lo de la fase del soporte digital, ¿es totalmente imprescindible tener un blog? De ello vamos a hablar ahora cuando, en la segunda parte de nuestra charla, cuando abordemos el taller práctico. No. No es completamente necesario. Porque tú puedes hacer un podcast y subirlo directamente a la red. Pero a la hora de difundirlo, sí. Si no tú, uno personal, sí que otras gentes que tengan un blog, no lo sé. Existen cientos de páginas, o por lo menos 2 o 3, que son referentes dentro del movimiento libertario. Pues si tú haces un blog, lo cuelgas en la red, tendrías que, de alguna manera, pasarles el enlace a esa gente para que lo difunda. Pero para elaborar un podcast no es necesario. Ahora vamos a ver cuál es la definición de podcast, porque es un poco controvertida. Pero no sería imprescindible. ¿Algún valiente más? Bueno, ya sé que esto queda muy profesoral, así que vamos a ir despidiéndonos y vamos ya con la fase práctica.